Oye, cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo, pues ya es mucho padecer. Por ese amor que me juraste un día, hay ese día que yo nunca olvidaré. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Tú me quisiste, te lo pude comprender. Que yo te olvide, eso nunca podrá ser. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Noche de amor en el estero de Camagüey, bajo el clarón de una luna tropical, el canto de la llanura y la brisa del palmar. Noche feliz que yo soñé y que pasé, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y su boca tan sensual. Se fue la luna, se ocultaron los luceros, en el palmar no vienen sino lamentos, y la llanura que está llorando en silencio porque nos vamos estero de Camagüey. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el nardo y la clavellina. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el nardo y la clavellina. Pero nadie como tú, Catira Rosa Angelina. Pero nadie como tú, Catira Rosa Angelina. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer.